Hija, ¿por qué tienes que echarle tu mala vibra? ¿Por qué será que siempre pasa? La mejor semana para todos y todas. Les saluda de nuevo Rafael Uzcategui, arroba fancinero en redes sociales, en esta otra sesión de Imperdibles, este contenido realizado para NoesFM.com, en el cual todas las semanas hacemos este recorrido por la geografía indómita del punk latinoamericano de todas las épocas y de todos los géneros. Seguimos haciendo la revisión de lo que se ha hecho en Venezuela, que es el sitio desde el cual hacemos este programa, porque continúa la situación de conflictividad y protestas ininterrumpidas que se han realizado desde hace más de un mes. Después del asesinato de diferentes personas que han venido protestando, entre ellos un joven violinista de la Orquesta Sinfónica Venezolana, eso ha hecho que artistas como Rubén Blades se hayan referido a la situación del país. Y este conocido músico de salsa y de música tropical ha dicho: las bayonetas sirven para todo menos para sentarse sobre ellas. El país ya no soporta este desgobierno que propicia el caos, el odio y la polarización. Así que mientras músicos de géneros como la salsa y los ritmos tropicales se han venido pronunciando sobre la situación venezolana, pues la verdad es que echamos en falta las opiniones de la escena rockera latinoamericana e internacional, inclusive de esos músicos que tanto apoyaron al proyecto bolivariano cuando llegó al poder y que hoy tienen ese silencio y que no han dicho ninguna palabra, por lo menos de rechazo a la violencia y de condolencia a las personas y los familiares de los fallecidos en la protesta. Bueno, esta situación, ya que hablamos de Venezuela, pues también afectó a la escena local. Es decir, hoy vamos a hablar de una banda de pop punk que fueron los Atkinson, que precisamente apareció en un momento de crisis de actitud de las agrupaciones venezolanas. Es decir, en el año 2009 ellos hacen su primer disco, que es el que vamos a disfrutar en el día de hoy. Y cuando ellos los entrevistaban, porque ellos son una especie de una super banda, porque su bajista Wincho Schaffer venía de ser también el bajo de la conocida banda Sentimiento Muerto, e incluso él fue el que participó en la grabación de su primer e increíble disco, El Amor Ya No Existe. Mientras que su baterista, Rafael Cadavieco, era un conocido locutor venezolano y que había participado en las baterías de la agrupación Holocausto, también que ya hemos colocado aquí en Imperdibles, y posteriormente de Zapato 3. Ellos se unieron a una tercera persona, Eric Aldrey, un ingeniero de sonido en la guitarra. Y ellos, cuando les preguntaban las razones de formar este nuevo proyecto musical, en el caso de Wincho, él decía: preferiría que hubiera más conexión con la realidad sobre las bandas venezolanas. Como sociedad estamos desorientados y negamos la realidad. La canción rock venezolana ha evolucionado, pero falta el rock de denuncia. Mientras que Rafael Cadavieco decía: te debe importar muchísimo más el país como músico. Ser rockero es mucho más que tener dos tatuajes. Así que en ese momento de crisis, de actitud, en donde incluso los géneros más rebeldes habían sido institucionalizados por el gobierno venezolano, domesticados, que se traían agrupaciones íconos de la escena internacional para apoyar este modelo de dominación. Bueno, pues aparece los Atkinson con esta propuesta de pop punk, hablando muchísimo sobre la realidad que vivían los venezolanos. En ese momento continuaban algunas otras agrupaciones de punk más subterráneo, pero en un nivel muchísimo más conocido, pues hacía falta una propuesta como la que ellos hicieron en ese momento. Así que vamos a disfrutar su primer disco, que se llama Atkinson La Banda, que en lo personal me gustó muchísimo más que su segundo, que se llamó Mota Foca. Vamos a oír dos temas. El primero de ellos se llama Caracas Infame, sobre lo que significaba y continúa siendo el vivir en ciudades tan peligrosas como las venezolanas. Y en segundo lugar, escuchen País Tropical. La letra es una poesía del descontento. Disfrutemos los Atkinson y ustedes y yo nos escuchamos la semana que viene. Imperdibles, los clásicos del punk latinoamericano por noesfm.com. En Caracas, la vida no vale nada. Todo termina con la pistola en la cara. No quiero saber cuántos muertos pude conocer. Y tal vez hoy no lleguemos a casa. En Caracas la vida no vale nada. Asesinos hay toda la temporada. Policías y matones son de la misma ecuación. Y tal vez hoy no lleguemos a casa. Dos, un, dos, tres. Caracas, ciudad infame, déjame vivir en paz. Ya no hay vidas ni Caracas Boys. Cada día muere uno más. Cada día muere uno más. Cada día muere uno más. Desaparecer como un perro, como bestia salvaje, convertido en animal también. O te apartas o te lleva el tren. Y tal vez hoy no lleguemos a casa. No, uno, dos, tres. Caracas, ciudad infame, déjame vivir en paz. Villas ni Caracas Boys. Cada día muere uno más. Cada día muere uno más. Cada día muere uno más. Imperdibles, los clásicos del punk latinoamericano por noesfm.com. Yo nací en un país tropical. Llegar la revolución, oh no, revolución y Miss Venezuela, y ya nadie quiere ir a la escuela, oh no, revolución. Coca-Cola. ellos quieren el dinero rápido. Quieren ser el presidente. Ya me cansé de la televisión. Y no me hables de la revolución. Es la revolución. La revolución, la televisión, what out?